Buenas noches, bienvenido a esta 14ª edición de La Manzana Prohibida, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que busca popularizar la ciencia, el escepticismo y el pensamiento crítico. En esta ocasión vamos a intentar responder a una de las grandes preguntas de la humanidad, si existe o no existe Dios, si tal vez la ciencia o algún otro método actual que pueda dar un poco de luz a este asunto. Para ello tenemos dos invitados muy especiales, a Rafael Fernández Hart. Él es sacerdote jesuita licenciado en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en teología y doctor en filosofía por el Centro Sèvres, Facultad de Jesuita de París. Dicta los cursos de metafísica y filosofía de la religión en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde además se desempeña como director de medio universitario y decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas. Se ha especializado en los temas de diálogo entre filosofía y teología, el fenómeno religioso con especial incidencia en la mística. Y quien va a responder la postura no teísta es Helmut Kessel, que tiene una maestría en ciencias políticas por el London School of Economics, con especialización en religión y política y estudios de conflicto. Trabajó además con Tony Blair en temas de inclusión y entendimiento multicultural. Actualmente trabaja en una compañía dedicada a la promoción de la capacitación e investigación científica y es presidente de la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Buenas noches, gracias por haber venido. Buenas noches. Gracias a ti, Víctor. Muchas gracias. Bueno, estamos acá para responder a esta gran pregunta: ¿existe o no existe Dios? ¿Es un problema científico, filosófico? Un problema de fe. No sé qué piensas, Rafael, sobre el asunto. ¿Crees que la ciencia puede responder a esta gran pregunta o en principio es una cuestión filosófica o de fe? Bueno, es una pregunta difícil porque preguntarse si la ciencia puede responder a esta pregunta supone implícitamente saber si es posible aplicar el método científico a la existencia de Dios, y por lo tanto preguntarse si es posible demostrar a Dios. Uh-huh. Y yo diré en una palabra que no se puede demostrar a Dios. ¿No? Uh-huh. Hay manera de ver, sería casi una pérdida de tiempo preguntarse si es posible demostrar a Dios. Y diría más, diría que la religión se equivoca cuando intenta utilizar los métodos científicos para demostrar a Dios. Y diría todavía que nos crearía un problema adicional. Es decir, la religión, de hecho, ha creado en la historia, sabemos perfectamente que la religión ha tenido la tentación de hacerse del método científico y utilizar, digamos, el método científico para demostrar a Dios, que hay manera de ver, es indemostrable. Uh-huh. Pero cuando la religión hace esto, hay manera de ver, lo único que produce es una ruptura del diálogo. Uh-huh. Y entonces, si no es un problema científico, ¿desde la filosofía se podría llegar a un tipo de comprobación? No creo que se pueda llegar a una comprobación, uh-huh, pero podemos por lo menos pensar a Dios. Uh-huh. Hay manera de ver, hay diferentes maneras de acceder, digamos, de acceder a Dios. Accedemos al nombre de Dios, accedemos al concepto de Dios, accedemos a una experiencia de Dios. Y en todo caso, si bien es cierto, dejaría de lado totalmente las pruebas o la demostración, en todo caso sí creo que es posible pensar a Dios. Y el procedimiento del pensar es muy distinto al del demostrar. Pensar significa ocuparse de, cuando pienso en un libro, pienso en un problema, me ocupo de ese problema. Uh-huh. Y de hecho es un hecho que muchas personas piensan a Dios, muchas personas se ocupan de Él y se ocupan también de su existencia. Pero repito, hay manera de ver, la existencia de Dios no es demostrable. Entonces, Helmut, tú no crees en Dios, ¿no? ¿Piensas que la ciencia puede demostrar la existencia o no existencia de Dios? Bueno, justamente para responder esa pregunta, no voy a contestar en base a lo que acaba de decir Rafael, ¿no? Uh-huh. Que tiene justamente que ver con lo que acabas de decir. Cuando nos referimos a Dios, ¿no? Y cuando Rafael se refiere a Dios, se refiere al Dios bíblico, al Dios abrahámico, de las religiones abrahámicas, el Islam, el judaísmo, el cristianismo. Entonces, bueno, fuera de que este Dios, Yahvé, este Jehová, el tetragramatón. Bueno, fuera de que él solamente fuera un concepto filosófico, una máxima, una alegoría o una especie de este Buda, ¿no? Un ideal al cual llegar. El problema es que las religiones abrahámicas hacen afirmaciones sobre hechos reales en base a este Dios. Entonces, tenemos temas como la resurrección, tenemos el nacimiento virgen, la divinidad de Cristo, los milagros, la vuelta a la vida de Lázaro, etc. Una serie de afirmaciones sobre hechos concretos, sobre hechos reales. Entonces, al hacer afirmaciones sobre hechos reales que sucedieron o que supuestamente sucedieron, ya están entrando en el mundo, en el ámbito científico. No es simplemente una filosofía, una forma de vivir tu vida, una forma de pensar, ¿no? Que no tendría nada de malo. El problema es que hacen afirmaciones sobre hechos reales concretos. Un buen católico, no, una persona que se considere católica, tiene que creer en la resurrección. Tú no puedes ser católico si no crees en que Cristo resucitó. Es decir, que un hombre murió y a los tres días resucitó entre los muertos. Tienes que creerlo. Entonces, eso es un hecho científico, necesariamente. Entonces, todos estos hechos científicos, estos hechos reales, estos supuestos hechos reales que las religiones dicen que sucedieron, están en el corazón de la ideología, en el corazón de la religión. Entonces, sí se puede comprobar científicamente si estos hechos sucedieron o no. Entonces, si es que tú le quitas todo esto, si tú le quitas incluso la existencia de Jesús, ¿no? Para la cual no hay mucha evidencia, de hecho, de paso, ni siquiera que haya existido. Entonces, si es que tú le quitas la existencia de Jesús, si tú le quitas los milagros, si tú le quitas la resurrección, el nacimiento virgen, entonces, ¿qué es lo que te queda? Te queda un concepto filosófico. Pero ese no es el Dios de la Biblia, ese no es el Dios Yahvé. Estamos hablando de otro Dios. Lo que tú planteas es que como científico no puedes validar los milagros, ¿no? No. O sea, son falseables, es decir, o sea, muchos son falseables. Falseables quiere decir de que son cosas que uno podría en teoría comprobar. Es decir, si pudiéramos retroceder en el tiempo, ¿no? Como una máquina del tipo, y ver si la Virgen María realmente era virgen, ¿no? Es algo que se puede comprobar, no sé. Ahora, por supuesto, ya no lo podemos comprobar, pero son hechos reales, o sea, son afirmaciones de hechos reales. Cuando tú afirmas que algo ha sucedido en la historia, ya entras directo al ámbito científico, ya no es simplemente filosofía. Entonces, por eso es que sí, la ciencia sí puede cuestionar todos estos hechos que se le atribuyen al Dios de la Biblia. Ya, entonces podría cuestionar los hechos milagrosos de la Biblia, pero el problema de un creador, de una fuerza creadora, ¿es un problema científico? Yo creo que sí, ¿también? Yo creo que sí, por supuesto, porque o sea, ¿qué cosa es lo creado, el universo, sí o no? Uh-huh. El universo es una realidad, otra vez, es una realidad que se puede analizar científicamente. Entonces, para tú analizar cómo se inició esta realidad, ¿no? ¿Qué cosa uh-huh. Produjo el Big Bang o qué hubo detrás del Big Bang? Necesitas recurrir a la física, uh-huh. ¿no? O sea, no puedes tú convenientemente salirte del ámbito científico y decir, bueno, el creador del universo está fuera de la naturaleza. No, porque eso es muy conveniente, porque lo sobrenatural, al ser sobrenatural, no se puede analizar. Entonces yo puedo inventar lo que sea, puedo decir cualquier cosa. ¿Puede tal vez uno hablar de una fuerza creadora que se esconda tras el Big Bang o que haya creado el universo? Uh-huh. ¿Piensas que en principio, tú me dijiste que no es un problema científico, uh-huh. en principio, no es un problema uh-huh. que trasciende a... Uh-huh. a la ciencia? Helmut sí está de acuerdo que es un problema científico. No sé si puedes explicar en qué se basa en todo caso tu creencia, ¿no? en Dios. Es interesante lo que ha dicho Helmut, me parece muy sugerente. Claro, yo he comenzado defendiendo el hecho de que la religión no debería tomar la aproximación científica. Hay manera de ver, los hechos son hechos. El hecho no es científico, el hecho es un hecho. La aproximación es científica. Entonces, con respecto, digamos, al factum que llamamos fenómeno religioso, hay manera de ver, deberíamos tener otras pistas de acceso, otras pistas de entrada, ¿no? Ahora es verdad, claro, y entraremos después, probablemente podríamos conversar más en profundidad respecto de estos hechos pretendidamente verificables, ¿verdad? Como la resurrección, la virginidad, etc. Podríamos entrar a esos temas, pero es verdad que lo que he tratado de decir yo es que frente a este tipo de facticidad, de estos hechos, habría que dar como un paso atrás y tener otro tipo de aproximación. Lo cual ciertamente es discutible, podemos seguir conversando sobre ese tema. Ahora, respecto del origen del universo, las religiones, no todas, bueno, ya que estamos hablando sobre todo de la religión cristiana o las religiones abrahámicas, como decía Helmut, hay una noción de creación, ciertamente hay una noción de creación. ¿Qué significa esto? Bueno, hay manera de ver, de un tiempo a esta parte, resulta bastante inconveniente contraponer una teoría científica como el evolucionismo con la noción de la creación. Sería, una vez más, hay manera de ver, es también una pérdida de tiempo. Uh-huh. Pero no es consciente que el Big Bang que el universo haya tenido un origen en un punto. ¿Eso no es sugerente que ese fue el momento de la creación? Podríamos decirlo. Lo que pasa es que estamos ahí en el ámbito de las conjeturas y, una vez más, haría justamente lo que he dicho que prefiero no hacer. Es decir, hipotéticamente algunos han dejado de entender que el Big Bang sería comparable a esta especie de gesto creador, el gran ruá de Dios que transmite el espíritu. Yo prefiero decir y pensar que no hay necesariamente una oposición, una contradicción entre evolucionismo y creación. Por supuesto, evitando, digamos, por otra parte, una suerte de concordismo artificial. Uh-huh. Mi posición es, por supuesto, un poco, digamos, estoy haciendo equilibrio. Sé que estoy haciendo equilibrio, pero de manera de ver, habría que añadir al evolucionismo, tal y como lo hace un filósofo en el siglo XIX y comienzo del siglo XX, Bergson, que conoce el evolucionismo, que se forma con un científico, un famoso científico evolucionista, Spencer, pero digamos, añade a la teoría evolucionista de Spencer la dimensión espiritual. Entonces, en un libro que justamente se titula La evolución creadora, entonces habla de la creación y digamos que la dimensión espiritual quiere decir que la materia no dice todo del ser humano. Podría decirlo de otra manera mucho más concreta, es decir, sí, soy mi cuerpo, soy biología, pero no me reduzco a mi biología, no me reduzco a mi cuerpo. Entonces, perdón, para tener la imagen, digamos, aceptas la historia de la evolución, pero la discusión sería en qué momento el primate se transforma en hombre, en qué momento obtiene el alma, ¿no? Preferiría pensar tal eso. Vez, ¿no? Preferiría pensar eso. Preferiría entender que hay un proceso, la evolución supone también un descubrimiento, hay un desarrollo del cerebro, la neurociencia contemporánea nos explica además de manera muy didáctica de qué manera el cerebro va adquiriendo una serie de la forma, la adaptación, etcétera, va adaptándose además al entorno, va reaccionando al entorno, sabemos que el cerebro va interactuando con el entorno. Recuerdo, por ejemplo, una anécdota rapidísima que me gusta contar siempre de Boris Cyrulnik, un neuropsiquiatra francés. Él dice que cuando al final de una guerra había encontrado un conjunto de niños que le habían dicho, mire, estos niños no tienen solución, son los niños que están aquí son autistas todos ellos, estaban diagnosticados son autistas. Entonces él hizo una tomografía del cerebro de estos niños y lo que hizo fue ubicar a estos niños en casas de acogida, ¿no? En familias de acogida, como familias sustitutas. Y al año siguiente volvió a hacer un escáner, una tomografía de estos niños para ver qué había pasado. Y el cerebro, dice en el video, había engordado, había retomado parte de su tamaño, ¿no? Entonces eso es alucinante porque nos dice que el cerebro está permanentemente interactuando con el entorno. Uh-huh. Bueno, solamente es un paréntesis para decir que la neurociencia contemporánea nos enseña también la forma como hay, digamos, en todo hay un proceso y estoy totalmente de acuerdo con esta especie de, bueno, el cine efectivamente en algún momento va aprendiendo, va interactuando y va haciéndose un ser humano. Interesante. Helmut, ¿te parece la teoría del Big Bang sugerente como el momento de la creación? Porque uno de los argumentos en contra es que el universo no puede haber aparecido de la nada. ¿Qué piensas? Bueno, la creación es un concepto religioso, ¿no? Otra vez estamos combinando religión con ciencia, que es justamente lo que Rafael ha dicho que no se debe hacer. Porque si es que pensamos en quién es el creador del universo, que es algo tangible, es el universo donde vivimos, ya estamos asignándole una dimensión científica, ¿no? O sea, tratar de descubrir quién creó, o qué personaje, o qué fuerza, qué entidad creó lo que nosotros conocemos ahora como el universo, es un dilema científico. ¿Qué pasa después de la muerte? Ok, si no nos podemos reducir únicamente a nuestro cuerpo y tenemos un espíritu, un alma, eso también es un hecho científico, no estaría fuera de la naturaleza. Algún día quizás la ciencia lo pueda medir y lo pueda detectar si es que tuviéramos un alma. Entonces, eso también está dentro de la dimensión científica. Si Dios fuera solo un ideal a seguir, eso sería... eso quizás estaría fuera del ámbito científico, pero no, si, estamos hablando de un creador del universo. Claro, pero si aceptamos que Dios y las almas son, digamos, sobrenaturales, no estarían dentro del ámbito del estudio de la ciencia, ¿no? Es que no, bueno, yo no estoy aceptando eso. Yo no creo que exista lo sobrenatural. Lo sobrenatural, no. En mi opinión, en la opinión del humanismo secular al cual la represento, no existe. No existe lo sobrenatural. Todo está dentro de la dimensión natural. Y el hecho de que exista un creador o alguna entidad que desencadenó el Big Bang o que está detrás del Big Bang, implica lo que dijo Santo Tomás Aquino, un motor inmóvil, ¿no? Es decir, vamos de lo complicado a lo simple, ¿no? Entonces, si vamos hacia atrás, la Tierra se creó hace 4.500 millones de años, antes de la Tierra, el Sol se creó dentro de una nebulosa hace 5.000 millones de años, y si uno va hacia atrás, la nebulosa también salió del hidrógeno que estaba flotando en el espacio, del cual salió el Big Bang, ¿no? Y llegas a la singularidad. Entonces, lo que el motor inmóvil de Aquino te dice es que algo tiene que haber comenzado, porque nada comienza de la nada, algo lo tienes que haber comenzado. Entonces, y ahí pone a Dios, ¿no? O sea, es un hecho científico lo que él está describiendo. Pero ignora, ¿no? O convenientemente deja de lado el hecho de que Dios también, no, o sea, en su opinión, Dios no estaría sujeto a esa misma regresión. Dios sería inmune a un creador. Y ese creador de Dios sería inmune también a este otro creador. O sea, ¿qué cosa nos hace pensar que Dios, el creador del universo para los creyentes, es inmune a esta regresión? Es un ser extremadamente complejo. O sea, ¿de dónde apareció? ¿Quién lo creó? ¿No? O sea, no te explica absolutamente nada. La existencia de un Dios detrás del Big Bang, lo único que hace es abrirte más preguntas, no te las responde. ¿Y cómo se explica en todo caso el que el universo esté perfectamente calibrado para nuestra vida? La ciencia no necesita en este momento tener respuesta a todo. O sea, la ciencia está trabajando en muchas cosas, ¿no? No necesitamos ya en este momento saberlo todo. O sea, quien pretende saber cómo evolucionaron las leyes de la física, o quien pretende decir que lo sabe o no sabe o está mintiendo, ¿no? Entonces, démosles el beneficio de la duda. Ok, ¿no? Existe una especie de fuerza creadora que sentó las leyes de la física. Porque con las leyes de la física ya sentadas, todo viene por sí solo. La física da origen a la química da origen a la biología. Entonces, démosle el beneficio de la duda, ¿no? Alguien, una fuerza creadora, sentó las leyes de la física. ¿Cómo después tú extrapolas eso al Dios de la Biblia? A un Dios personal, que escucha tus plegarias, que interactúa contigo, que tiene creatividad de diseño, que tiene atributos humanos como venganza, celos, que tiene una serie de atributos que tú no puedes inferir solamente porque haya sentado las leyes de la física, ¿no? Esta fuerza creadora sentó las leyes y de pronto se convierte en este ser completamente... bastante complicado, con características humanas, ¿no? Que te dice con qué tienes que comer, con quién te puedes acostar, cómo te tienes que vestir, te da instrucciones, se revela ante ti, ¿no? O sea, ¿cómo conviertes esa fuerza creadora de pronto en el Dios bíblico? Es una licencia bastante grande que se toma. Rafael, ¿qué piensas? ¿Estás primero convencido que hubo una fuerza creadora con motor inmóvil? Y segundo, ¿cómo se llega a descubrir que ese motor inmóvil efectivamente es Jesucristo? Sí, yo estoy convencido del hecho de, digamos, más que del hecho de la, hay un acto de fe, estoy convencido de la creación. Claro, el tema, bueno, aquí Helmut ha hecho alusión a un texto muy, muy clásico, muy importante de Tomás de Aquino, el motor inmóvil, ¿no? Efectivamente habla Tomás de Aquino, esta regresión, de un conjunto causal y nos remite finalmente a un motor inmóvil que mueve sin moverse. Esta noción, como sabemos, también aparece en Aristóteles. Es Aristóteles el primero que usa esta nomenclatura de motor inmóvil, y es él el que, sin tener el trasfondo cristiano occidental, sino más bien griego no cristiano, habla también de la imposibilidad lógica de la regresión ad infinitum. Es Aristóteles, quien, pensando el movimiento del universo y pensando lo que significa el movimiento, llega a un motor inmóvil y considera que esta es una entelequia, dice, ¿no? Una entelequia. Podríamos decir, una traducción ya medieval, Dios. Ahora. Sí, pero para que entiendan, sí. Que había Aristóteles llegó a, dos posibles, ¿no? Una es un encadenamiento infinito de motores. De motores. Y ahí que haya habido un primer motor que generó todo el movimiento del mundo. Y pensó que hay un primer motor era mucho, mucho más lógico. Mucho, ¿no? Más lógico, digamos, llegar a una unidad. Ahora, lo cierto es que Tomás de Aquino, una vez más, es un texto en el cual Tomás de Aquino no pretende demostrar nada. Es una suma teológica. Lo que hace Tomás de Aquino es, hasta cierto punto, un artificio teológico para explicar aquello en lo que él cree. Y de hecho, él dice expresamente, más adelante, en la misma suma teológica, de Dios no podemos saber lo que es. Hay una especie de negativa, digamos, a verbalizar lo que es Dios. Entonces, claro, puede ser muy cómodo desde el punto de vista del científico, claro, eso va a ser un poco cómodo. ¿Qué cómodo? Bueno, cuando no sabes te quedas callado y dices simplemente, de Dios no podemos saber lo que es. Pero el supuesto es más bien que hay un acto de fe. Entonces Tomás de Aquino, bueno, y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con Tomás de Aquino, hay un acto de fe, una confianza en que esto que tengo delante y que concibo como un universo ilimitado y como un mundo finito, se debió a algo o a alguien, ¿no? Las explicaciones que tenemos a la mano de esa cadena no son necesariamente las mejores que tenemos en este momento, hay que reconocer. A veces el creyente de a pie, el más sencillo, es muchas veces mucho más capaz de expresar eso. Pero es la fe en un Dios creador, tal vez en el Dios cristiano, es plenamente razonable, o uno tiene que en un momento hacer un acto de fe para poder confiar en esa existencia. Yo creo que es razonable. Uh-huh. Yo creo que es muy razonable, por algo que probablemente conversemos luego. Uh-huh. A mi manera de ver, hay que distinguir, siempre me gusta distinguir, jugar con las palabras, me gusta distinguir la racionalidad de la razonabilidad. Y suelo decir que yo me he encontrado en mi vida con muchas personas muy racionales, pero no necesariamente razonables. La racionalidad supone un ejercicio lógico, especulativo, y supone la capacidad de tener un manejo, de esto que llamamos lógica, ¿no? La lógica que usamos y que es aristotélica, griega. La razonabilidad quiere decir, bueno, este ejercicio que estamos teniendo ahora, ¿no? Uh-huh. Que es escucharnos mutuamente, conversar, debatir alturadamente, etc. Cuando yo hablo de razonabilidad, entiendo más bien toda la dimensión práctica. Y en ese sentido creo que creer en un Dios creador es razonable, aunque no voy a negar que la religión también produce fundamentalismos, no voy a negarlo. Pero no los produce necesariamente por la religión, sino que los produce porque hay en el ser humano estructuras que lo conducen al fundamentalismo. Uh-huh. Es como el fundamentalismo se hace fenómeno, se manifiesta en la religión, pero nos precede, digamos. Uh-huh. Es propio a veces del ser humano y su naturaleza. Helmut, ¿tú piensas que podría haber una creencia en Dios absolutamente razonable, porque tu no creencia se basa también en la razón? Mi no creencia es clarísima sobre el Dios de la Biblia. Uh-huh. Entonces, ya que creo que estamos de acuerdo con que científicamente no se le puede comprobar, uh-huh. ¿no? Y dicho sea de paso, quien hace una afirmación extraordinaria requiere de evidencia extraordinaria, ¿no? Y quienes no creemos no podemos comprobar un negativo. Quienes creen en un ser fantástico y tan complejo como un Dios son quienes tienen el deber o quienes tienen la responsabilidad de comprobarlo, no los no creyentes, ¿no? Si yo entro al cuarto día y salgo y digo acabo de ver un fantasma, y tú me preguntas, bueno, pero compruébame que has visto el fantasma. Y sería deshonesto de mi parte que yo te diga, no, tú compruébame que no lo he visto. ¿No? Entonces, claro, lo que se llama la carga de la prueba, ¿no? Sí, el peso de la prueba, esta carga de la prueba, eso la tienen los creyentes, no los no creyentes. Entonces, ya que evidentemente no se pueden comprobar ni a Dios ni a los hechos atribuidos a Dios científicamente, ¿no? O entre cosas, se han comprobado muchos como falsos. Vamos a intentar filosofar a Dios, al Dios de la Biblia, ¿no? A Yahvé. A ver, ¿qué sentido tendría el Dios de la Biblia, ¿no? Supuestamente nos ha hecho a su imagen y semejanza, ¿no? Para empezar, ¿a la imagen y semejanza de quién? No sé si de Rafael o del Señor de allá o de... No, tampoco del hombre, se explica, ¿no? Muy claro, pero hay hombres que son, o sea, los hombres son bastante distintos uno del otro, ¿no? Bueno, porque no de la mujer, ¿no? O sea, eso que fue hecho, que fuimos hechos a imagen y semejanza de él es bastante absurdo. No tiene sentido a imagen y semejanza de quién, para empezar, ¿no? Según los muchos evangelistas, es un señor blanco, barbón. Uno también supondría que nuestro raciocinio, nuestra lógica, está también hecha a la semejanza del raciocinio y de la lógica de Dios, ¿no? Porque nos daría una forma de razonar distinta a la que tiene él, ¿no? O ella. Entonces, ¿por qué entonces hay tanto sinsentido en todo lo que tiene que ver con la existencia de Dios, ¿no? Para empezar, ¿cómo se revela ante la humanidad? De la forma más ineficiente que existe, ¿no? Según la religión, se revela en los lugares más abiertos del Medio Oriente, en la Edad de Bronce, ¿no? En una era completamente oscura, ¿no? A una cantidad muy pequeña de personas que no están acá ni que jamás estuvieron disponibles para el escrutinio, y nosotros tenemos que creerles a ese pequeño grupo de personas que solamente ellos han hablado con él, y no solo creerles a ellos, creerles después de 4.000 años, ¿no? Con un libro que está mal traducido, que ha pasado por 500.000 manos, que está editado, etc. No tiene ningún sentido que se revele así ante la humanidad. Si se va a revelar ante la humanidad, además, y es un Dios omnisciente, omnipotente, ¿no? Y sabe que ese libro lo van a leer dentro de 4.000 años, bueno, o sea, me pregunto yo, ¿por qué no aprovechó y le dijo a Moisés, mira, Moisés, no vas a entender nada de lo que te voy a decir, pero apunta igual porque este libro lo van a leer dentro de 4.000 años. No construirás bombas atómicas. Yo qué sé, o sea, un Dios omnisciente, omnipotente, ¿no? No escribe un libro lleno de contradicciones, lleno de absurdos y lleno de cosas inmorales, además. Un Dios perfecto no escribe o no inspira a otros a escribir, bueno, un libro semejante, ¿no? Está claro que no tiene sentido. Que no crees en un Dios personal ni... Es que ese es el Dios de personales, ese es el Dios del que estamos hablando, ¿no? Pero estamos hablando de ese Dios. Claro, sí. Pero ¿darías la posibilidad de la existencia de una fuerza creadora o piensas que evolucionó? Es que eso por es sí otra solo. Cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Una fuerza creadora está dentro de los ámbitos de la naturaleza. Es una fuerza que ha creado, digamos, la energía, que está en la singularidad, ¿no? Que después creó el Big Bang. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Acá estamos hablando del Dios bíblico. Sí, abre la posibilidad de que exista una fuerza creadora, pero lo que sí dice ¿podría es que no pasa, digamos, de ninguna manera es que ese sea el Dios bíblico. Definitivamente el Dios bíblico es un ser alegórico, es un ser de mito, igual que los dioses de la antigüedad, que los muchos otros dioses de la antigüedad. No, o sea, ¿por qué el creador del universo es Yahvé, el dios de los hebreos de hace 4.000 años, y no Odín, o Zeus, o Apolo, o Júpiter? ¿No? O sea, ¿por qué ese dios? ¿No? Ese es el tema. Porque cuando hablamos de Dios, y cuando los televidentes escuchan el concepto de Dios, se refieren al Dios bíblico, no se refieren a una fuerza creadora deísta, ¿no? A un motor inmóvil. No, se refieren al Dios que tuvo un hijo, que mandó a su hijo a la tierra y que hizo todos los milagros que hizo. A ese Dios se refieren, al Dios del Antiguo Testamento. ¿no? Y ese es el Dios del que estamos hablando, ¿no? Y ese es el Dios que hay, es muy ilógico. Probablemente, ¿no? Muchas personas que escuchen crean en el Dios bíblico, otros creerán en alguna fuerza creadora, otros creerán en otros dioses. Además, pero incluso si fuera una fuerza creadora, ¿de dónde vienen las atribuciones de omnisciencia y omnipotencia, por ejemplo? Y esta omnipresencia. Para empezar, hay un conflicto lógico entre omnisciencia y omnipotencia, ¿no? Un ser no puede ser omnisciente y omnipotente a la misma vez, porque si es omnisciente, sabe qué es lo que va a pasar en el futuro y sabe qué va a decidir, y por lo tanto no es omnipotente para cambiar su decisión futura. Entonces no puede influir sobre el futuro porque es omnisciente, entonces por lo tanto ya no es omnipotente, ¿no? ¿De dónde vienen los atributos de bondad, por ejemplo, ¿no? De bondad infinita, que además también se contradicen con la realidad, ¿no? Dudo que un Dios extremadamente o infinitamente bueno cree enfermedades como los gusanos que viven de comerse los ojos de los niños, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama esa enfermedad, pero existe, ¿no? Sí. Si Dios es omnipresente, no creo que esté también presente en el cerebro del psicópata, del asesino, en las mazmorras del secuestrador, en el fondo de las cloacas, ¿no? O sea, no tiene sentido. Hay muchas cosas ilógicas y absurdas alrededor del personaje de Yahvé, que es el Dios al que nos estamos refiriendo. Uh-huh. Y por lo tanto, ni siquiera filosóficamente se me hace que tenga sentido el Dios bíblico. Rafael, no sé si quieres contestar un poco a las interrogantes de Helmut. Sí. ¿Cómo se explica, digamos, que un Dios infinitamente bueno permita la maldad en el mundo o la injusticia, ¿no? Bueno, habría que distinguir, porque hay manera de ver. Hay un conjunto de atributos divinos, omnisciencia, omnipotencia, bondad, etcétera, que en realidad se derivan a partir de una lectura y una interpretación de la Biblia. No están, digamos, tematizados ni conceptualizados así en la Biblia. De hecho, durante el siglo XVII, bueno, hubo toda una suerte de boom, una especie de moda de los atributos divinos. Comenzó mucho antes, ya Maimónides, por ejemplo, habla de los atributos que se encuentran en la Biblia. Entonces, a lo que voy con esto es a que al leer la Biblia no vamos a encontrar así descritos los atributos, para empezar. En segundo lugar, yo creo que hay, quizás estoy entendiendo una cosa, que estamos usando un lenguaje, las mismas palabras, pero un lenguaje ciertamente diferente. Uh-huh. Ha hablado hace un instante Helmut de verificación, ¿no es cierto? Se refirió a algunos hechos, verificación, falsación eventualmente. Uh-huh. Y claro, en realidad habría que retroceder un paso atrás y pensar desde dónde decimos o de dónde usamos esas palabras, ¿no? Claro, porque es lenguaje científico, ¿no? O sea, es comprobar la falsedad de algo. Así es lenguaje científico, uh-huh, por una parte, y por otra, la ciencia como sistema, bueno, constituye un sistema de creencias. Wittgenstein, el segundo Wittgenstein, distinguió lo que llamaba los juegos de lenguaje, ¿no? Y diríamos sistema de creencias. Entonces, el sistema de creencias existe, pues, el de la ciencia, existe el de la religión, existe el de la filosofía, existe el de la qué sé yo. Lo cierto es que hay que comprender, por otra parte, y por eso estamos dialogando, que entre sistema y sistema no hay una hay cierta permeabilidad y hay puntos de encuentro entre sistema y sistema. Yo he empezado diciendo, en realidad he pensado marcando el límite de la religión respecto de la ciencia. Pero ciertamente al mismo tiempo estoy convencido de que algunos puntos en común hay o existen entre el sistema de creencias que llamo religión y el sistema de creencias que llamo ciencia. Por supuesto, cuando la ciencia habla de verificación, no lo va a usar definitivamente en el sentido en que puedo usarlo yo como teólogo o como eventualmente incluso como filósofo. Entonces, creo que es un punto importante porque eso permitiría eventualmente que en el diálogo o en el debate sepamos cuáles son los callejones sin salida. Entonces, los callejones sin salida son los puntos en los que tocamos los límites de nuestro sistema de creencias, los míos desde la religión o la teología y los de Helmut eventualmente desde de la ciencia, ¿no? No sé si me explico. Sí, creo que el interrogante de Helmut era cómo, si asumimos que existe o existió o existe una fuerza creadora, ¿cómo sabemos que esa fuerza creadora es el Dios bíblico, ¿no? Dado que hay varias religiones y varias creencias, ¿no? De acuerdo. ¿Qué comprobación podemos utilizar para tener esa seguridad, ¿no? Digamos, claro, es una segunda posición, es pedagógica de alguna manera, ¿no? Porque es una segunda posición, es, digamos, admitamos que hay una fuerza creadora, admitamos que hay una divinidad, pero ¿por qué tendría que ser el Dios Yahvé, digamos, si entiendo bien, ¿no? Sí, claro, porque son dos problemas. De acuerdo. ¿No? Primero, la fuerza creadora, ya. Que es un problema que creo que hemos puesto de acuerdo, que todavía no es un ámbito que no, la es ámbito natural. No ha podido, ¿no? Es el ámbito natural. No se sabe qué hay atrás del Big Bang, ¿no? Claro. Una creación. Hay muchas teorías, hay la teoría de los multiversos, claro. ¿No? Pero hay cosas que no se explican. Claro. ¿No? Eso, Helmut dice que es un hecho científico en sí, ¿no? Pero cómo pasamos de un Dios, de un motor inmóvil, ¿no? El motor inmóvil de Aristóteles, a Dios Padre, Hijo que murió en la cruz. Y ¿no? por lo tanto al Dios cristiano, o al Dios de Yahvé. No hay en realidad, no hay ninguna razón que nos lleve necesariamente, o sea, en la religión creo que hay que entender, hay un problema con la palabra necesidad. No hay necesariamente nada que nos lleve al Dios cristiano. No, pero no, entonces uno podría igual llegar a Dios y llegar a comunicarse tal vez con esa esencia creadora a partir de cualquier otra religión. Sí. Hay manera de ver, por supuesto, yo lo haré desde la cosmovisión cristiana y en concreto católica, pero eso no impide que una persona lo haga desde su sistema y desde su cultura también, en el hinduismo, en el islam o desde el budismo. Es una postura bastante abierta, porque normalmente se dice que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Me gusta escuchar lo que dice Rafael, porque la posición de la Iglesia, la posición oficial es distinta, ¿no? No existe salvación fuera de la Iglesia. Soy herético. Hace unos cientos años te habrían perseguido por hereje, te habrían quemado por haber dicho lo que acabas de decir. Sí, esto va a demorar en salir, de todas maneras, o sea que nunca... No, pero lo que quiero decir es que, claro, efectivamente, durante mucho tiempo, antes, en el concilio, en los concilios anteriores, el Concilio Vaticano II, se repetía extra ecclesios nulla salus, no hay salvación fuera de la Iglesia. Bueno, esta afirmación ha cambiado. En el Concilio Vaticano II ha habido un acercamiento a otras religiones y otras cosmovisiones. Y me parece que hay un acercamiento sobre todo en términos de comprender también que la religión es también una cultura, también es una cultura. Es decir, hay un autor que dice, y claramente, la religión es la esencia de la cultura y la cultura es la forma de la fe, ¿no? Es decir, entonces, creo que si comprendemos que no hay oposición entre religión y cultura, entenderemos, bueno, que históricamente Occidente se hizo, para bien o para mal, así fue la historia, se hizo cristiana, entonces Occidente trajo el cristianismo, y se fue, digamos, bueno, sabemos lo que pasó en la historia, bueno, y se hizo digamos, cristiana, Europa, Occidente, y bueno, todo hasta donde llegó Occidente, digamos, ¿no? Bueno, vamos a pasar al tema de los milagros, no sé qué posición tengan. Tradicionalmente se considera que los milagros son suspensiones de las leyes de la naturaleza. Supuestamente Dios, por mandato divino, hace que se suspendan por un momento las leyes y puede caminar sobre las aguas o multiplicar los panes, o sea... ¿Creen que puede pasar eso? No sé, ¿tú qué piensas, Helmut? Pensemos entonces qué cosa es más probable. Que la naturaleza se haya suspendido, que las leyes de la naturaleza se hayan suspendido frente a mis ojos en un determinado momento y yo haya sido testigo de esto. O que mi cerebro me esté jugando una mala pasada. Uh-huh. O que esté alucinando. O que esté mintiendo. ¿Qué cosa es más probable? ¿No? Las leyes de la física no se pueden suspender frente a tus ojos. Y los milagros son también hechos que pueden ser analizados científicamente, justamente porque involucran una suspensión de las leyes de la física. Entonces, se podría haber analizado si realmente el agua se convirtió en vino. Se podría haber analizado si realmente Jesús caminó sobre las aguas. Todos los milagros que se le atribuyen a los diferentes santos y a los diferentes papas pueden ser perfectamente analizados científicamente. Lo que pasa es que no lo hacen. Y ese es el gran problema. Cuando alguien dice haberse curado milagrosamente... No hay un análisis riguroso, ¿no? Si es que realmente la curación fue inexplicable o no. Lo más probable es que esté dentro de los ámbitos de la medicina, ¿no? Entonces, los milagros son hechos que pueden ser analizados científicamente, porque justamente de eso se tratan. Y por eso es que digo yo, es muy conveniente y es deshonesto decir que no podemos mezclar religión con ciencia, porque la religión entra en el ámbito de la ciencia todos los días. Uh-huh. Y un ejemplo son los milagros. Entonces, ¿no serían engaños? ¿No crees que haya mística atrás de esos hechos? ¿Algún tipo de mística? Bueno, ¿a qué te refieres con mística? O sea, algunos sí son engaños, uh-huh. estoy convencido de ello. O coerciones, ¿no? Que le dicen al médico, ¿no? Que coercionan al médico para que diga que realmente se curó milagrosamente la chica, ese tipo de cosas. O sea, algunas cosas son engaños, otras son alucinaciones, otras son simples leyendas que con el teléfono mal grabado y con el pasar de los años se han convertido en historias fantásticas, ¿no? Otras son simples hechos naturales que son extraños y que la gente no puede explicar. Otros, como la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe es una imagen que apareció supuestamente de forma milagrosa en un manto de un indio en México, ¿no? Cuando a la vez evidentemente es un cuadro que alguien lo pintó, pero la iglesia lo reconoce como un milagro, ¿no? Eso es lo que llamo yo milagro por aclamación de multitud, ¿no? Como todo el mundo creía que realmente apareció un milagro, entonces la iglesia dijo, bueno, que okay, ya vamos a aceptarlo como un milagro, pero en realidad es un cuadro que alguien lo pintó, es más que evidente cuando uno lo ve, ¿no? Uh-huh. El manto de Turín, lo más probable es que sea un fraude medieval, ¿no? Que también se considera como un milagro. Entonces, uh-huh. Bueno, no sé si oficialmente, ahí me puedo corregir Rafael, pero hay que analizar caso por caso. Algunos, ¿no? Vienen de una fuente totalmente distinta a los otros, pero en ningún caso son hechos realmente atribuibles a la suspensión de las leyes de la naturaleza. No, o sea, eso es más que evidente. Rafael, es evidente que en algunos casos va a haber fraude, como en todo, ¿no? Pero tiene que haber, ¿crees que hayan existido milagros genuinos? O sea, que efectivamente se hayan suspendido las leyes de la naturaleza. Y segundo, si es que eso ha pasado, ¿habría alguna manera de probarlo? ¿O es en principio algo que no puede observar la ciencia? Una pregunta incómoda en realidad, porque, bueno, lo primero, pensando en el principio que ha enunciado al inicio Helmut, uh-huh. La imposibilidad de suspender las leyes de la física, habría que completar y decir imposibilidad de suspender las leyes de la física que conocemos, uh-huh. porque la ciencia, si mal no comprendo, comienza por reconocer sus limitaciones y, digamos, comienza generalmente por delimitar los ámbitos en los cuales se ubica aquello que investiga o trabaja. Entonces, para empezar, habría que decir qué leyes, ¿de acuerdo? Es decir, hay leyes, sí, conocemos muchas leyes, efectivamente, la ley de la gravitación universal, uh-huh. sin duda es una de las más fundamentales. Ahora, respondiendo a la pregunta escabrosa, difícil, de los milagros, yo creo en los milagros, ciertamente. Ha habido fraudes, por supuesto. En la época de Santa Rosa de Lima hubo algunas personas que levitaban. La Inquisición hizo una investigación, porque investigaba también, hacía su investigación científica, y la Inquisición entró, por ejemplo, en alguno de los conventos a ver qué pasaba con una religiosa que flotaba en el aire, y encontraron pues que la monja lo que había hecho era crear un sistema de poleas para jalarse en sí misma y flotar en su habitación. Entonces, la rejilla se veía pues a la monja flotando. Bueno, sí, ha habido fraudes. Pero yo creo que habría que, una vez más, pensar, antes de pensar en los hechos, aquí yo soy algo de filósofo, antes de pensar en el hecho A, B, C, habría que pensar lo que significan los milagros en Escritura. En Escritura y en el Nuevo Testamento en concreto, porque hemos hablado sobre todo del Antiguo, en el Nuevo Testamento hay dos expresiones para referirse a los milagros: las dynamis y las semeia. Uh-huh. La dynamis es expresada como una fuerza. Entonces hay una fuerza. Podríamos, admitiendo lo que decía Helmut antes, la fuerza es concebible dentro del ámbito de la naturaleza. Puede ser, no lo sé. Pero en todo caso, la dynamis es entendida en todo caso como una fuerza que desafía cierta molicie, cierta inercia en la naturaleza. Y por otra parte tenemos lo que se llama la semilla, los signos. en el Evangelio de San Juan nunca se habla de dinamis, se habla solamente de semilla. Son signos. ¿Signos de qué? Signos del reino. Entonces, el milagro no aparece simplemente como la suspensión de determinado conjunto de normas o de leyes, mejor dicho, sino aparece como signos que nos anuncian que algo viene, que algo llega. Y eso que llega se llama el reino de Dios. Entonces, bueno, yo partiría de esa explicación y comprensión bíblica primero. Y luego, una vez más, diría lo que dije del Creador, lo diría de los milagros. Creo en los milagros, hay un acto de fe, pero eso no significa que dé mi adherencia o que me adhiera a cualquier milagro, porque efectivamente habrá que ver algo que hay, lo que hay detrás, digamos. Eso es una buena aclaración esa de que sí, en efecto, son las leyes de la física que conocemos, pero y puede ser de que en toda la historia de los milagros, no lo conozco todo, haya habido algo inexplicable por la naturaleza que se le haya atribuido, se haya considerado milagro. Puede ser. Pero si es consecuencia, si este hecho es consecuencia de una ley de la física que no conocemos, ya no es un milagro, es un fenómeno natural. Dependiendo de lo que entendamos por milagro. Ese es el punto, porque uno puede aceptar que hay cosas que la ciencia no puede entender, la ciencia debería ser humilde en ese sentido, aceptar lo que no puede explicar. Pero el hecho de que hay un fenómeno que no se puede explicar no quiere decir que intrínsecamente ese fenómeno haya sido, infundido por Dios o creado por Dios y, segundo, por el Dios bíblico, ¿no? Uh-huh. Puede ser cualquier otro tipo de este fenómeno, ¿no? ¿Cómo sabemos? Sí, la última instancia, el último paso para creer un milagro es la fe, ¿no? La fe, ciertamente. El acto de fe. El acto de fe es la confianza. Y el acto de fe, que entiendo como confianza, es un acto muy cotidiano. El científico tiene confianza en lo que hace. No solo el creyente, el que se adhiere a una religión, a una confesión. La confianza es un acto propio de la naturaleza humana. El ser humano confía. Se abandona a una persona, se abandona en un jefe, se abandona en un funcionario, etc. El acto de fe, a veces lo restringimos y limitamos al ámbito de la religión, pero el acto de fe y de la confianza, porque lo estoy tratando como sinónimos, es un acto absolutamente cotidiano. Es decir, cuando me siento a la mesa a comer y como tranquilo, es porque evidentemente confío en que lo que me están poniendo no es un pescado envenenado. Claro, pero es que el problema es que no, la fe y la confianza no son en realidad sinónimos. Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de esta fe religiosa, no de la fe en el punto desde el ámbito coloquial, ¿no? Yo tengo fe en que vas a llegar a tiempo, ¿no? Yo tengo fe en que me van a arreglar bien el carro. O sea, la fe desde el ámbito coloquial es distinta a la fe de la que estamos hablando, ¿no? Y los humanistas seculares sí tenemos un problema con el concepto de fe, porque la fe significa creer sin evidencia. La fe significa creer a ciegas. Y en nuestra opinión es peligroso, porque entonces uno se hace presa de aquellos que manejan las esferas de la fe. Entonces uno puede ser fácilmente manipulable, porque no tienes nada que respalde lo que te están diciendo, porque de eso se trata la fe, ¿no? Tienes que creer sin evidencia, tienes que creer sin haber visto. Quisiera ahora hablar sobre un tema también polémico, que es si se puede ser bueno sin la existencia de Dios. Se puede, si la moral, el origen de la moral es divino o si es humano, ¿no? No sé, ¿quién quiere comenzar? Ejemplo, ¿tú qué piensas? ¿Podemos ser buenos sin la existencia de Dios? ¿Puede la moral tener un origen humano? Bueno, en eso se basa precisamente el humanismo secular, ¿no? El humanismo secular te dice que no es necesaria la revelación divina o la religión o lo sobrenatural para diferenciar el bien y el mal. El ser humano tiene un compás moral innato por el hecho de ser un animal social. Somos un primate, somos un animal social y tenemos un compás moral innato. Podemos diferenciar lo básico de qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Si no, no podríamos vivir en sociedad. ¿Qué piensas? ¿Estás de acuerdo? ¿Piensas que una persona, digamos, que no cree en Dios puede tener una vida moral? Sí, ciertamente. Ahora, yo después voy a hacer yo una pregunta después. Voy a comentar, pero tengo una pregunta. Quisiera saber cómo explicaría Helmut desde el humanismo secular la presencia del mal. Bueno, yo voy a responder entonces. Bueno, yo estoy de acuerdo. Yo creo que se puede ser bueno sin Dios, por cierto, sí, sin duda. Decir lo contrario sería negar además una facticidad. El hecho está ahí delante, es decir, conozco mucha gente que no es creyente y que es buena. Y no solo buena, sino ética, ¿no? Es decir, hay una cosa más de fondo. Ahora, por otra parte, sin embargo, yo cuando pienso en la ética, en la moral, perdón, tendré la tendencia a pensar en que la moral supone ciertamente distinguir bien y mal, pero supone más todavía, supone algo previo, supone la capacidad de distinguir. Antes de distinguir entre bien y mal, supone la capacidad de distinguir. Y distinguir supone, quizás digo algo que puede parecer complejo, pero supone distinguir la trascendencia. No la trascendencia entendida, el problema es que rápidamente pensamos en trascendencia en términos metafísicos, la cosa trascendente. Estoy pensando en la trascendencia que supone el hecho de, entendida como diferencia. La trascendencia para mí es la diferencia. La computadora me trasciende, es decir, es diferente de mí. Y este ejercicio elemental de trascendencia que existe entre mi conciencia y todo otro llega en la religión cristiana hasta la afirmación de un otro, si quieren, con mayúscula, ¿no? Entonces, con lo que he dicho, no estoy en absoluto en desacuerdo con lo que ha dicho Helmut, porque considero también que hay bondad. Hay un caso célebre, el de Albert Camus, en esa novela extraordinaria, La Peste, donde claramente ilumina cómo aparece incluso el santo no creyente, ¿no? Una especie, entre comillas, digamos, ¿no? El santo no creyente, ¿no? Este que se ocupa de la salud, se ocupa de la persona, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la religión también se ocupa de la salud y de la persona. Uh-huh. Eso explica por qué hemos tenido un movimiento enorme como la teología de la liberación en América Latina, porque se preocupa no solo de la salud, se preocupa de la justicia, etc. Pero repito entonces, estoy totalmente de acuerdo con Helmut, pero digamos, lo distintivo sería el lugar que en la religión damos a la trascendencia, que podría seguir explicando, pero eso diría para comenzar. Pero tradicionalmente el cristianismo plantea que uno, si se acerca a Dios, se acerca a la bondad, y si se aleja de Dios, se aleja de la bondad y por lo tanto estaría siendo un poco malo, ¿no? Entonces, ¿en qué medida un ateo puede ser bueno, ¿no? Si se está, digamos, alejando de Dios de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, es una afirmación que habría que revisar, digamos, esta afirmación habitual. Habría que revisarla con profundidad para ver qué tan pertinente es. Yo pienso que no es pertinente, pienso que no es cierto. Conozco a muchas personas que son religiosas, que son creyentes y que objetivamente son malas personas. Y son malas personas, es decir, son capaces de cavilar el mal, son capaces de hacer el mal y de consentir al mal. En nuestra sociedad peruana, una sociedad altamente religiosa, tenemos una, lamentablemente por ósmosis, por mímesis o por lo que sea, una sociedad que es sumamente permisiva con el mal. Y podemos ver el mal a nuestro alrededor y estar tan tranquilos sin inmutarnos. Entonces, no es la religión, a mi manera de ver, necesariamente garantía de una vida buena. Quiero pensar que sí. Y debería la religión, precisamente por las condiciones a las que nos remite, la religión debería ser la primera herramienta crítica y el primer aguijón que ponga en movimiento al sujeto para hacer el bien. Helmut, Rafael planteó un interrogante, ¿no? ¿Cómo un ateo, un humanista secular explica el mal en el mundo, ¿no? Sin la existencia de Dios. Bueno, son excepciones que confirman la regla. El mal no es la norma, a pesar de lo que muchos creen. Cuando ven las noticias dicen, ay, el mundo está lleno de mal, a nuestro alrededor es terrible, el mundo cada día está peor. No, el mal no es la norma, el bien es la norma. Por eso podemos vivir en sociedad, por eso podemos tener ciudades, gobiernos, por eso podemos viajar al pueblo vecino. O sea, el mal, las guerras, el crimen es la excepción y por eso salen las noticias. Si fuera la norma no saldrían las noticias, lo que saldrían las noticias serían las cosas buenas. Entonces en la naturaleza no es una línea recta, en la naturaleza prácticamente no encuentras líneas rectas, todo fluctúa. El mal son excepciones a la regla. No, para ponerlo de manera simple, podríamos tener todo un debate sobre, sobre el significado del mal y por qué existe el mal, ¿no? Pero quiero mantenerlo simple para no extendernos mucho en el tema, ¿no? Pero es un tema que da para una hora más de debate, ¿no? Yo le quise hacer una pregunta también a Rafael, ¿no? Y que estamos en las preguntas. Por favor. Si Dios es necesario para la moral, si la existencia de Dios, y el Dios bíblico en especial, es necesaria para la moral, ¿qué pasaría si es que Dios, si es que te convences o te das cuenta o es evidente para ti que Dios no existe de pronto, ¿no? Te vuelves ateo? ¿Seguirías siendo una persona buena, una persona moral, ya que no tienes la vigilancia de Dios sobre ti, ya que no buscas en tu lugar en el cielo, etcétera? No, o sea, ¿seguirías siendo una buena persona o te volverías de pronto en una persona perversa que te roba y mata, y viola? Bueno, sospecho que adivinas la respuesta, ¿no? Yo seguiría siendo ético, creo que lo soy, seguiría siendo ético. Genial, entonces, ahora, ¿para qué necesitas entonces a Dios para ser bueno? Sabía yo creo que eso responde todo el debate, ¿no? Sí. Dios no es necesario, ni la religión es necesaria para ser una persona buena o una persona moral. Efectivamente, yo creo que Dios no es necesario. Así es. No creo en Dios porque sea necesario. Justamente el Dios en quien creo, el Dios cristiano y el Dios de la Iglesia Católica, no es un Dios necesario. Una vez más, el concepto metafísico desarrollado en el siglo XVII fue el del un ens necessarium, Dios como principio necesario. Ah, que establecía que lo que él decía que estaba bien es lo que está bien, y lo que él dice que está mal es lo que está mal. Así es. ¿No? Y que él determina que está bien y que está mal. Así es. Bueno, este malero que estamos de acuerdo, no tenemos mucho que debatir al respecto. Entonces, sí, yo diría algo más, digamos. Digamos, ¿por qué, aun siendo no necesario, creo en Dios? Bueno, creo en Dios precisamente porque, por una parte, por razones probablemente de carácter cultural, pero por otra parte, porque en la religión cristiana explicamos todo esto en términos no solo de fe, sino de amor. Es decir, el amor se da gratuitamente y el amor se recibe gratuitamente. Entonces, hay manera de ver, el único modo de acceder, digamos, al Dios cristiano es a través de esta vía un poco oscura, un poco extraña de la vida del amor. Y eso me lleva a decir algo más. Y es que la religión pretende crear las condiciones de una sociedad. Por supuesto, podemos crear sociedad y tenemos ante nuestros ojos la sociedad también puede desarrollarse a través del Estado y qué sé yo, y aparentemente la religión no es necesaria. Pero la religión originalmente es un núcleo básico, es una comunidad. Y es en esa, digamos, en ese sentido que entiendo que la religión es semejante a la moral. La religión no es moral cuando utilizo la religión para pedir favores a Dios. Eso es inmoral. Lo dice Kant. Kant dice, ¿qué clase de religión es esa en la que simplemente soy creyente para pedir servicios o favores? Entonces, yo creo que estamos de acuerdo con que sí, la religión en todo caso no es necesaria para la moral, ni la moral viene de la religión, la moral viene del ser humano. Entonces, creo que podemos elaborar un poco más en el tema, ¿no? En eso quizás discrepo porque no estoy seguro que históricamente, genealógicamente, la moral sí está, la historia de la moral sí está asociada a la religión, culturalmente. En eso discrepo yo. Claro, no estoy, digamos, claro, puede haber razones de carácter natural, pero digamos, por ejemplo, René Girard establece que, haciendo estudios de carácter cultural, establece que la primera forma cultural es la religión. Y claro, cuando dice forma cultural, quiere decir que hay ciertas reglas de juego. No estamos hablando de la moral tal y como la entendemos ahora, o de la donde hay bien y mal como lo entenderíamos tan claramente en este momento. Estamos hablando de las primeras formas de estructuración social, donde se crean efectivamente mitos, ritos, etcétera, pero aparece, digamos, en germen las primeras formulaciones de conducta. Porque justamente eso, lo que acabas de decir, es lo que demuestra que la moral viene del ser humano y no de la religión. Es al revés. Porque justamente las primeras formas de codificar la moral fueron a través de inventar cultos religiosos. Es decir, tenemos un compás moral innato y sobre ciertas áreas grises podemos discutir, ¿no? A ver qué cosas bien y qué cosas están mal. Pero ¿cómo lo codificamos? ¿No? Eso lo tenemos por un lado. Por otro lado, estamos en la infancia del ser humano, no entendemos los fenómenos de la naturaleza, no entendemos los terremotos, las tormentas, una serie de cosas. Entonces lo atribuimos a seres mitológicos, todopoderosos. ¿Ustedes lo atribuyen a seres mitológicos? No, lo atribuyen, me refiero hasta el ser humano en su infancia. Inicialmente, claro. Sí. Inicialmente, no, porque ahora sí se sabe. No, obviamente. Seres humanos, estoy hablando de hace miles de años, claro. Entonces empezamos a atribuir estos fenómenos naturales, ¿no?, a seres mitológicos, que son todopoderosos. Uh-huh. Y por otro lado, tenemos que codificar nuestras costumbres éticas y, ¿no?, ponerlas en un código para poder vivir en sociedad. Uh-huh. Entonces, en ese momento se combina esta creencia en lo sobrenatural en base a estas explicaciones mitológicas que damos a los fenómenos naturales con la necesidad de codificar la moral. Y decimos, bueno, evidentemente, si queremos si queremos que esto se ejecute, la forma más eficiente es atribuyéndole esta moral a este ser mitológico que hemos creado o que creemos que existe, ¿no? Entonces, para poderle dar más peso al código que hemos inventado, claro, decimos, claro, esto de acá lo ha determinado el dios tal, el dios de la tormenta, ¿no?, que es el más poderoso de todos, el dios de la tormenta. Entonces, él ha determinado que este código moral tiene que ser seguido. Y si no sigues al código moral, te va a lanzar un rayo que te va a fulminar, ya, ¿no? Entonces, justamente la religión viene de ahí, de la necesidad de codificar la moral del ser humano, de la moral que viene del ser humano, combinado con lo sobrenatural. Todavía no me queda claro lo del compás natural. Moral. Moral, ¿no? Compás moral que sería natural. Y por eso pregunté originalmente, bueno, ¿cómo se explica? Claro, una excepción, claro. Efectivamente, el mal es una excepción, ¿cierto? Pero ¿cómo se explica, digamos, de acuerdo a este compás? Ya, quizás por la evolución. Quizás, probablemente, también decías que es un tema que hay que es por hablamos. Pero te lo puedo explicar brevemente. Y lo ves de forma más gráfica en otros primates, uh-huh, que no tienen religión. De acuerdo. Tú ves comportamiento moral en chimpancés, sí, en gorilas, sí, etcétera. La empatía, ¿no?, por ejemplo, que es una de las, claro, características propias. Y en otros animales, en otras especies, sí, también. Entonces, sí, la moral, ese compás moral innato, no, viene justamente de la evolución. Nosotros necesitamos ser morales por un tema de reciprocidad. Ya. ¿No? Si yo soy moral contigo, tú lo vas a hacer conmigo. Entonces, por lo tanto, vamos a vivir tranquilos, bueno, y vamos a ser felices. Reciprocidad. ¿No? Esa es una, ¿no? Uh-huh. O sea, hay una serie, o sea, pero las tres más importantes es una, la reciprocidad. Dos es el poder cuidar las copias de nuestros genes. Por eso somos morales ante los niños, porque son la copia, uh-huh, de nuestros genes. Uh-huh. Y genéticamente queremos cuidar esas copias nuestras. Uh-huh. Y por lo tanto, somos moral ante los niños, ante los desprotegidos, etc. Uh-huh. Y también por un tema de reputación. No, es conveniente tener una reputación de ser una persona buena, agradable, porque así, ¿no?, tú vas a poder vivir en mejor armonía con el resto. Uh-huh. Entonces, la evolución ha justamente generado este comportamiento moral en nosotros desde que, o sea, desde antes de ser Homo sapiens, uh-huh, ¿no? Incluso probablemente desde antes de ser mamíferos. Uh-huh. A ver, yo había dicho que se ha ido sofisticando con el tiempo. De acuerdo. Sí. Había dicho que tenía dos puntitos, ese era el primero, la pregunta. Uh-huh. Pero el segundo punto era el siguiente: ¿por qué no admitir? Digamos que yo admito, concedo, digamos, y hay un compás natural, estoy de acuerdo además, porque eso está estudiado y, sí, como decía, la neurociencia ahora lo ha ido trabajando a través de la empatía y qué sé yo, por ejemplo. Uh-huh. Muy bien, pero ¿por qué no admitir que sobre la base de un compás natural, el compás natural no dice moral todavía? Tenemos que la moral es una construcción, el compás natural no es la moral. Lo que nosotros decimos o llamamos moral es la práctica en la cual discierno entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿por qué no admitir que sobre la base de un compás natural o moral, perdón, la religión construye o ayuda a construir, digamos, ese aparato? La codificación ciertamente es simbólica, bueno, lo simbólico todavía, bueno, comienza, son formas primitivas de alguna manera, pero ¿por qué permitir eso, digamos? Es que estoy de acuerdo con que la religión puede ayudar, y en algunos casos ayuda, en algunos casos no ayuda, en algunos casos ha hecho las cosas peores, ¿no? Pero la religión puede ayudar justamente a poner en práctica este compás moral, ¿no? Pero la religión como construcción humana. Claro. La religión como construcción humana, no como revelación divina, no como una institución sobrenatural. Es decir, todo lo que la religión ha ayudado, ¿no?, en algunos casos a desarrollar esta moral, es gracias al hombre, porque el hombre la ha creado. Y el hombre ha visto a lo largo de la historia en la religión una forma eficiente de desarrollar, de sofisticar esta moral, de encontrar un ámbito en el cual se puede discutir esta área gris. Porque en el compás moral tenemos ciertas cosas muy básicas, ¿no? Como matar, agredir, violar, etc. ¿No? Y hay un área gris, ¿no? ¿Estará bien o no el aborto? ¿Estará bien o no la investigación en células madre? ¿Está bien o no que se construya un edificio frente a tu casa y te tape la vista? ¿No? Hay una serie de cosas que están en un área gris que se puede discutir, pero nosotros creemos, o los humanistas seculares creemos, que los seres humanos somos perfectamente capaces de discutir esto y llegar a una conclusión entre nosotros. ¿Sin no cultura? Necesitamos, no, entre nosotros. La cultura es una construcción humana. O sea, entre nosotros, sin la necesidad de la intervención de seres sobrenaturales. Y la religión, como construcción humana, sí puede ayudar a desarrollar eso, pero como construcción humana. ¿No? A lo que nos oponemos es a que uno solamente puede ser mal por intervención divina, por revelación divina. Ah, bueno, en eso estoy de acuerdo. Solamente una precisión. Aquí estamos hablando como de dos orígenes, ¿no? El origen de la moral, bueno, natural, digamos, sobrenatural. Digamos, aun cuando admito efectivamente que existe la bondad, y yo estoy convencido de que existe la bondad de mucha gente no religiosa, yo en este caso preferiría encontrar un origen compartido, ¿no?, entre el extremo natural y el extremo sobrenatural. ¿Por qué? Porque tengo la impresión, digamos, mi experiencia, digamos, de casi de trabajo de campo, es que me encuentro personas que son creyentes y que son capaces, digamos, de avanzar en su vida moral, ética, a partir de una experiencia de Dios. Esto que llamamos una experiencia de Dios. Entonces, yo trataría, en todo caso, no sé si es un poco de concordista, no sé, estoy haciendo malabares una vez más, pero quizás una posición intermedia, ¿no?, entre esta especie de visión naturalista, donde el ser humano se ve como limitado a lo natural, cuando también cultural y socialmente pensamos que el ser humano es más que el hecho puramente natural. ¿Cuál en todo caso sería para ustedes las ventajas y desventajas de promover un tipo de moral cristiana, católica, ¿no?, en comparación con una moral humanista, secular, basada en la ciencia? No sé quién quiere comenzar. La religión no te da un fundamento sólido para tú poder mantener una diferencia clara entre el bien y el mal, ¿no?, en aquella área gris que no la tenemos de forma natural. El humanismo secular pienso que es más eficiente y es más duradero en el tiempo. El humanismo secular se basa en la experiencia humana, se basa en la lógica, en la razón, en la evidencia. Y por lo tanto, te enseña, usando filosofía secular, a diferenciar el bien y el mal en base a la razón. Algo que puede durar eternamente. Pierdas o no pierdas tu creencia, tu fe. Si basas la educación moral de un niño únicamente en religión, y no usas filosofía secular para nada, entonces si ese niño pierde después su religiosidad, pierde después su fe en el futuro, entonces va a perder la base que usaste para enseñarle justamente a ser una persona moral. Va a perder esa base. No, pero tú, no sé si, Rafael, tú comentaste que si tú perdías tu fe ibas a continuar teniendo los valores que tienes, sí, ibas a continuar siendo una buena persona, ¿no? Ciertamente. Yo creo que hay una diferencia clara. Ha hablado Helmut, y me parece muy, muy, muy justo lo que ha dicho, ha hablado de la razón, de una moral basada en la razón, en la lógica. Pero yo quisiera recordar que es la razón la que nos condujo a la Segunda Guerra Mundial y la que condujo al Perú a una guerra interna entre el Estado peruano y Sendero Luminoso. Es la razón. Por lo tanto, a mi manera de ver, la razón no se basta a sí misma. La razón ni la lógica. Yo no creo que la lógica sea lo que gobierna el mundo. La lógica es un instrumento, es como nuestra pieza, es como el lapicero en la mano. Pero sí, nuestra vida se empieza a regir por la lógica, hay manera de ver, habríamos limitado nuestro mundo. Es decir, solo por la lógica, quiero decir, habríamos limitado nuestra percepción del mundo. El ser humano es mucho más que lógica y mucho más que razón. Y hay manera de ver, cuando he puesto esos ejemplos un poco escabrosos de Sendero Luminoso, Sendero Luminoso reclamaba la razón y hacía todo un análisis racional para explicar por qué la guerra armada era la solución política para el país. Entonces, yo creo que la religión en particular, permite poner en cuestión a la razón, interrogarla y hacerle ver sus límites. Y para que haya una moral, sobre todo actual, que sea capaz de distinguir entre bien y mal, no podemos solo fiarnos de una razón, sobre todo cuando ella se ha dado ya varios porrazos contra la historia y contra los hechos, ¿verdad? Sí, pero es que si nos ponemos a hablar de las veces en las que la razón ha sido utilizada para el mal, podríamos también hablar de las veces en las que la religión ha sido utilizada para el mal y quedarnos horas hablando. O sea, ejemplos de cuándo la religión ha sido utilizada para cometer el mal o ha sido mal utilizada para justificar cualquier cosa, hay miles. Entonces, no me parece honesto el sacar ejemplos de cuándo la razón ha sido mal utilizada para decir entonces que una educación religiosa es mejor. No tiene ningún sentido porque podríamos hacer lo mismo con la religión. La religión también es tribalista, divide al mundo, ¿no? Te divide en comunidades irreconciliables una con la otra, ¿no? Te dice de que la otra comunidad no se va a salvar como tú porque no tiene una relación con Dios como tú la tienes, etc. Entonces, tiende a que mires a las personas de otra religión, otra comunidad, hacia abajo, de manera inferior, no iguales a ti, y por lo tanto las haces menos humanas, ¿no? Entonces, la religión también es divisoria, es tribalista, ¿no? Divide al mundo en grupúsculos. Entonces, no creo que tenga sentido sacar los malos ejemplos de ambas, ¿no? Yo creo que nos tenemos que basar en lo positivo de cada lado. ¿Qué cosa es mejor? ¿Qué cosa es más eficiente? Y yo insisto en que más eficiente es que un niño o una persona aprenda con bases sólidas a que aprenda con bases sobrenaturales o vacuas, que al final son fácilmente descartables. ¿No? O sea, okay, dejo de creer en la divinidad de Cristo, dejo de creer en el cielo y en el infierno, ¿no? Y se me va una gran parte de las razones por las cuales me decían no haz esto, o haz esto. Entonces, no es un fundamento. O sea, la religión solamente la parte sobrenatural de la religión, porque la religión también tiene un gran elemento de razón y de lógica que comparte con el humanismo secular y la religión comparten más cosas de las que discrepan en realidad. ¿No? Si uno toma solamente la dimensión sobrenatural, ¿no? Es algo que no tiene el mismo sustento, es más, no tiene el sustento que sí tiene en lo que se basa el humanismo secular, que es en la evidencia, en la lógica, en la razón, en la experiencia humana. No, pero lo que también es cierto, Helmut, es que la ciencia todavía no ha podido entender bien el fenómeno moral, la conciencia humana, no hay áreas que todavía no se entienden bien. Por eso no he dicho solamente ciencia, no he dicho evidencia, nada más evidencia es una de las cuatro cosas que he dicho. ¿No? Y también es cierto que en grupos religiosos y no religiosos también hay fundamentalismo, ¿no? Y el fundamentalismo es terrible porque uno piensa que su postura es la correcta y todas las demás son inadecuadas, ¿no? Pero sí hay una manera positiva de vivir la religión tolerante, la racional, ¿no? ¿O no? Bueno, de hecho yo no he querido decir en ningún momento que la religión sea mejor, ¿eh? Yo en ningún momento he dicho que la moral que se sigue de la religión sea mejor. Lo que he dicho es que, claro, y una cosa es, digamos, no son términos comparables, razón y religión. Si son comparables razón, afecto, razón, lógica, porque son, digamos, condiciones o capacidades humanas. La religión es una dimensión, un factum, es un fenómeno, como el fenómeno social. Entonces no habría que, digamos, estamos haciendo comparación entre dos elementos que no son comparables. Pero mi punto no es que la religión o la moral que se sigue en la religión sea mejor. Lo que he dicho es que la religión, liberada por supuesto de su fundamentalismo, pretende fundar una relación. Y una relación apelando al ser humano como integridad. Es decir, no como razón o como afecto o como espíritu, sino una propuesta moral que lo integre y que le permita tener un conocimiento de sí. Eso es más filosófico que religioso propiamente dicho, ¿no? O sea, al menos en la forma como se practica en este país. Depende, bueno. No es así. Ojo, yo soy filósofo de la religión, hay manera de ver, hay una frase que suelo repetir, el cometido de la filosofía, es decir, del pensamiento crítico, esto que estamos haciendo aquí durante este diálogo, es precisamente crear los instrumentos y las herramientas para contener a una religiosidad que de suyo puede derivar para mal. O sea, hay manera de ver, la religión no puede abandonarse de ella misma. El trabajo del filósofo y el trabajo de una persona que hace pensamiento crítico es precisamente detectar las falencias de este ámbito de la religión que puede convertirse en problemática. Yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, ya estamos llegando a la parte final del debate. La última pregunta sería, ¿cuáles son las repercusiones, ¿no?, del ateísmo, de la pérdida de la fe en nuestra sociedad actual, ¿no? ¿Es esto un fenómeno preocupante, ¿no? ¿Qué piensas, Rafael, sobre el asunto? No diría que es preocupante, me parece que forma parte de un proceso también, así como hay un proceso, y hemos comenzado hablando de la evolución como un proceso, también hay un proceso de secularización. La primera secularización fue un ejercicio de liberación, es decir, cuando aparecía un rayo y caía del cielo, el primitivo decía, los dioses están enojados, o los dioses nos están manifestando, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces, la secularización aparece como fenómeno cultural, como una forma de liberarse de cierto tipo de nociones, eventualmente fantásticas. Muy bien. Pero por otra parte, personalmente creo que el ateísmo, mi punto, digamos, creo que es el punto que he tratado de defender durante este diálogo, debate, es que no habría que confrontar el ateísmo con la creencia diciendo si uno es mejor que el otro. Personalmente, yo creo que hay muchas cosas positivas que extraer de la religión. Y en ese sentido, digamos, si me pongo en esa mirada, me preocuparía en todo caso si hubiese un ateísmo como sinónimo, que no es el caso de Helmut, pero me preocuparía un ateísmo que fuese sinónimo de nihilismo, de negativa a la construcción de un proyecto, de negativa a entender que la compasión nos conduce a la justicia, negativa, digamos, a la posibilidad de esperar. O sea, si se tratase de ese tipo de ateísmo, sí estaría preocupado. Hay algunos casos, sabemos que efectivamente, de un ateísmo eventualmente práctico. En nuestra cultura peruana tenemos religiosos o personas creyentes que viven ese tipo de ateísmo que yo sí considero que es negativo, porque consiste en la negativa finalmente a construir un proyecto. Ese ateísmo me preocuparía. Un ateísmo, por el contrario, que procura redescubrir, o mejor dicho, afincarse en valores y una propuesta ética, me parece que es comprensible. No lo comparto porque mi punto de vista es creyente, No creo que sea mejor, como tampoco creo en ese sentido que mi religión sea mejor que el ateísmo, pero creo que, repito, que no es un peligro para la religión. Y lo último que quería decir, actualmente hay una gran confusión. Hay muchas personas que dicen soy agnóstico queriendo decir soy ateo. Uh-huh. El agnosticismo es una... hay personas, bueno, Kant es el ejemplo, el agnóstico, es decir, negaba la posibilidad de conocer a Dios por la razón, pero era creyente. Uh-huh. Entonces, el ateo es el que positivamente, bueno, niega, rechaza la existencia de Dios. A veces hay ateos que critican o rechazan la existencia de Dios porque tienen una noción de Dios demasiado elevada, habría que decir. No creo que el hecho de que la sociedad en tiempos bíblicos viviera en un estado de violencia, que además no creo que sea el caso, sea una justificación para la gran mayoría de las instrucciones que Dios da directamente a su pueblo. ¿Cómo justificarían, por ejemplo, que Dios dé instrucciones a los padres de cómo vender a sus hijas a la esclavitud? Eso estaba mal hace 4.000 años, está mal ahora y va a estar mal siempre. Un Dios omnisciente, un Dios extremadamente bondadoso, jamás habría dado instrucciones a sus padres de cómo vender a sus hijas a la esclavitud y cuánto cobrar por ellas, que está en la Biblia. Nunca. Claro, pero lo que dice Rafael es que uno tiene que reinterpretar esos pasajes de la Biblia a la luz del Nuevo Testamento. Es que no creo que haya nada que reinterpretar ahí. Yo creo que en muchos casos la exégesis es el intentar explicar o justificar lo injustificable. No hay justificación, hay estudios. La exégesis contemporánea combina estudios de historia crítica junto con la dimensión alegórica y con el análisis textual. Ok, pero ¿cómo se puede justificar, centralizándose en ese ejemplo, que un Dios extremadamente bondadoso y omnisciente dé instrucciones a los padres de cómo vender a sus hijas a la esclavitud? No hay nada que justifique eso. Pero no es nada. Justificación, es comprensión desde... Nada que lo explique tampoco. Claro. ¿Cómo explicas un Dios en el que cree la mayoría de la gente, un Dios extremadamente bondadoso, un mismo ser con Jesús? ¿Cómo lo explicas dando ese tipo de instrucciones? Claro, habría que hacer un análisis del texto. No sé si el texto dice aquello exactamente, habría que ver. Una vez más, lo dice. O sea, digamos, el punto neurálgico es la cultura hebrea, machista, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que supone la cultura hebrea. Y es ¿por ese qué contexto, Dios avalaría una cosa así? ¿Por qué no dicen, no hagas eso? Eso porque está no mal. Es Dios solamente, es Dios y el hombre. Es decir, hay que pensar que la palabra de Dios, ningún exégeta serio hoy día es cayó, digamos, desde el cielo la palabra de Dios. Cuando es el ser humano que escribe. Es que es 100% el hombre, en este caso. Sí. Es 100% el hombre, bueno, porque es evidente. Claro, pero que eso no lo dijo ningún ser sobrenatural. Bueno, pero es evidente. No nos vayamos en la... Eso lo escribió alguien. Ahora, no nos vayamos del centro del debate, que es no vamos a específicamente a descomponer partes de la Biblia, pero... esa última pregunta es importante, creo yo, ¿no? Sí, ¿Cuál es el impacto? Vayamos a la última pregunta. ¿Cuál es el impacto de la renuncia a la creencia religiosa al movimiento ateísta a nivel mundial? O sea, ¿qué impacto tú ves, Helmut, eso con buenos ojos? ¿Qué ventajas, digamos, o desventajas tendría este movimiento? Depende de qué esté acompañado, ¿no? Ser ateo o el ateísmo no es una filosofía, no es una ideología. Uh-huh. Es simplemente una afirmación de algo en lo que uno no cree, ¿no? Pero uno puede ser ateo y a la misma vez ser un fanático seguidor de Kim Il-sung, ¿no? O puede ser un comunista de extrema izquierda, ¿no? Polpotiano, maoísta, marxista, leninista. Puede ser ateo y seguir, en reemplazo de la religión, una serie de otras ideologías cuasi religiosas. Entonces, por eso depende con qué lo reemplaces. El ateísmo en sí no es una ideología, no es algo que dices, bueno, la gente ahora está siendo ateo. Sí, o sea, hay muchas personas ateas, ¿no? Hay muchas personas que tienen barba, hay muchas personas que son altas, ¿no? Pero eso no las hace iguales, ¿no? Uh-huh. En todo caso, la no creencia pienso que es algo positivo. Uh-huh. Porque estás asumiendo la responsabilidad de tus propios juicios morales, ya no estás endilgando tus juicios morales a terceras personas, a un texto sagrado, a un político, a un sacerdote, etc. Tú mismo estás tomando responsabilidad por tus propios juicios morales, no le estás echando la culpa al diablo, no le estás echando o agradeciendo a Dios por haberte hecho que tú hagas algo bueno, sino es porque tú lo has hecho. Entonces pienso que desde ese punto de vista es positivo, ¿no? Ahora, la gran pregunta es, ¿cuál es la ideología presente en el momento, ¿no? Bueno, gracias por haber venido. No sé si tienen algunas palabras finales. Helmut, Rafael. Bueno, creo que este debate permite echar luces sobre lo que es un diálogo posible entre un humanismo secular y una religión. Creo, sin embargo, que hay... creo que son dos, como dos universos, como dos sistemas de creencias, como dije en un momento, pero al mismo tiempo yo creo que es posible, justamente eso es lo característico del humanismo, me parece, tanto de la religión como del humanismo mismo, encontrar puntos de encuentro. Y creo que sobre esos puntos de encuentro debería trabajarse por el bien de algo que es muy esencial y es la construcción de una sociedad. Y manera de verlo, lo esencial debe ser la posibilidad de pensar en un proyecto que se puede llamar Reino de Dios, o que puede llamarse simplemente proyecto humano, pero que es el compromiso de hacer que esta sociedad sea mejor. Bueno, pienso que para poder explicar el universo y para poder vivir en sociedad de manera moral, de manera ética, no es positivo ni necesario el tener que crear cosas, el tener que inventar cosas, por más que sean tradicionales, por más que hayan estado ahí por miles de años. No es necesario inventar algo o crear algo sobrenatural para poder explicar el universo y para poder vivir en sociedad. Creo que la naturaleza es igual o más maravillosa, el universo natural es igual o más maravilloso que cualquier cosa que nos puede enseñar cualquier religión. Y no solamente es suficiente, sino que es bastante eficiente, en mi opinión, para poder hacer las dos cosas. Bueno, muchas gracias a los dos por haber venido. Yo sé que este es el problema de Dios. Es un problema que todavía la ciencia no ha podido responder. Probablemente nunca pueda responder esta pregunta. Sin embargo, creo que tenemos la responsabilidad de reflexionar y de entretener líneas de argumento para ver si llegamos a buen puerto. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente edición. Gracias.